El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fractura Expuesta, este programa 222. Hoy ante esto que los medios titulan como el cacerolazo del diálogo, ¿no? Lamentablemente titulan, y en esta clase media que se puede ver allí representada en los medios, esa clase media acomodaticia, esa clase media camaleónica, y también esa clase media despistada. Esa clase media también que de la única manera que parece que tiene de legitimarse es a través y solo a través de medios maniqueos, poco profundos, y que encuentran en este tipo de representación un modo más para resumir, sintéticamente, resumir casi de manera ignorante un conflicto que es mucho más profundo. Lamentablemente nos encontramos con este tipo de situación, con este tipo de manifestación, que no sabe cómo acomodarse, que no sabe para dónde disparar, y que ante cierto fogoneo propio de los medios, y específicamente de ciertos medios, ustedes pueden ver TN, pueden ver América, pueden mirar Canal 13, pueden ver Telefe, y se van a encontrar seguramente con todo este tipo de representación. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, esto es un programa de tango. Es muy difícil hacer un programa de tango en esta radio, con la responsabilidad que tiene esta radio. No todos los días, sino hoy, en este contexto que nos toca vivir en la calle. Nosotros venimos de la zona sur de la capital y del Gran Buenos Aires, suroeste, digamos. Y a mí personalmente me ha sorprendido ver algunos cacerolazos en lugares donde realmente no pensaba ver. Y me parece que en algún punto la influencia terrible de la televisión, donde dice cacerolazo por el diálogo, y en la volanta, muy inocente, pero terrible al fin, que dice horas decisivas. ¿Horas decisivas para qué? Yo escuché, tuve la posibilidad de escuchar en el año 2002 el golpe de Estado que le hicieron a Hugo Chávez en Venezuela. Y desde una computadora escuchaba la transmisión, en principio, esto fue un viernes, en principio desde todo el aparato mediático, en este caso porque es otro contexto, pero privado de Venezuela, donde la televisora venezolana y Radio Nacional de Venezuela estaban silenciadas porque, bueno, habían entrado grupos de choque. Entonces, después, bueno, se revierte el tema, se invirtió la situación. El punto es la responsabilidad que tenemos quienes estamos frente a estos micrófonos, en este caso de La Voz de las Madres, uno de los bastiones mediáticos, querramos o no. O sea, la verdad que hacer un programa de tango en este momento donde cambiamos y cambiamos y cambiamos la tele y vemos cacerolazo y cacerolazo y cacerolazo, la verdad no podemos pasar desapercibido. El tango no pasa desapercibido. Aquí se ve la falta de la ley de radiodifusión, por ejemplo. Es tarde. Estamos tal vez ante un golpe mediático, la primera vez en la historia tal vez que estemos ante un golpe mediático. Nadie lo vivió. No es un golpe militar como así vivieron otras generaciones. Acá estamos en cadena nacional viendo un cacerolazo. Pero claro, el otro día la cadena nacional fue tildada de soberbia, cuando lo que de alguna manera se anunció tarde, todo lo que quieras, bueno, no fue antipopular como sí fue la causa del cacerolazo del 2001, porque esto no es un cacerolazo, o sí, pero bueno, se han apropiado del, como así se apropian a veces de los scratches, se han apropiado del mecanismo. Es muy peligroso, son momentos muy difíciles. Hoy viene Fernando Otero al programa. Fernando Otero es un pianista, un virtuoso, un excelente músico, un excelente músico que vive en Nueva York. Justo hoy le toca venir acá, no por lo que la imagen que vamos a dar al exterior, la imagen que vamos al exterior, la verdad, es la que le importa a la a sí, los claro. medios privados, ¿no? O sea, a mí me importa la imagen que nos damos a nosotros mismos, y desde estos micrófonos la imagen que estamos dando. Así que, en realidad, como vamos a afrontar hasta las 12 un programa de tango, y no estamos ni Maxi ni yo capacitados como para guiar una transmisión que haga algo. Igual, por más que venga alguien, no hace falta, no vamos a hacer frente jamás a esta cantidad de canales hablando al unísono y diciendo exactamente lo mismo, repitiendo hasta claro, hasta que te convenza. Ese es el mecanismo. Así como también comparando, es el mismo mecanismo para que te metan otro tipo de música que no sea la tuya. Es igual. Lo que pasa que ahora va por un poquito más, o sea, es una fase un poquito más compleja que la que, por ejemplo, en otra época dejó al tango afuera. Ese es el mecanismo por el cual los medios también cierran el sentido, cierran el espectro de voces, cierran y acallan también esas otras voces que no están apareciendo ahora, mientras las transmisiones en vivos se siguen reagrupando y siguen llegando más móviles a diferentes lugares y siguen llegando más cámaras hacia todos los lugares del país. Esas voces que no aparecen, esas voces que los grandes medios callan y silencian, esas voces pueden aparecer de otra manera y pueden tener justamente otro tipo de potencia para crear nuevos sentidos, para crear nuevos valores y para que, de alguna manera, la identidad no sea dada solamente por los medios. Hablamos de responsabilidad periodística, de violencia mediática, y hablamos también de permitirse escuchar otra cosa. Decía hace un ratito, nosotros no tenemos la producción en este momento como para salir a contrarrestar nada, básicamente porque teníamos preparado otra cosa, porque no es un golpe mediático. Este medio, hoy en este momento, no estamos nosotros preparados para salir. Así que la propuesta, si bien no nos podemos salir del tema, es permitirse escuchar otra cosa. Creo que la resistencia en este momento pasa por apagar la televisión. Tal vez uno cuando viene para acá viene pensando, ¿quién carajo nos va a escuchar hoy? Porque la verdad, a mí no me interesaría escuchar un programa de tango, pero lo pienso por otro lado. Y pienso que, ante el unísono mensaje que transmiten todas y cada una de las radios en este momento y la televisión, escuchar un programa de tango tal vez sea un poquito plantarse y permitírselo escuchar y permitírselo disfrutar, sobre todo porque si llega Fernando Otero a la radio y podemos desarrollar la entrevista, bueno, disfruten la música, que es muy importante, hay que disfrutar el arte. Y hasta las 12 después viene Daniel Ballester, él tendrá más autoridad que nosotros para hablar y decir, pero es muy difícil, es difícil para Maxi y para mí en este momento estar al frente en estos micrófonos tan dignos, desde los cuales nosotros, la verdad, en otra radio no podríamos estar trabajando. Así que vamos a arrancar el programa. No sé si Maxi vos querés agregar algo o vamos directamente a... Vamos a escuchar música. De todas maneras, asumimos esta responsabilidad de estar frente a estos micrófonos y también los invitamos a ustedes a que charlen con nosotros al 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse con nosotros. Vamos con un poco de música, como siempre, como nos caracteriza, Milonga del Cogotudo, de Ángel Pulice, por Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo Quinteto. Tengo un bulo bien blindado, dentro de un barrio privado, tengo perros adiestrados y un botón bajo el colchón. Cabo Falcón. Vivo tomando pastillas porque tengo pesadillas con los gronchos de la villa que me atacan en malón. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Ya no salgo a ningún lado, si lo hago voy custodiado, previamente camuflado, como uno del montón. No soporto ocultarme, si yo nací pa' mostrarme y en la jeta refregarles lo que tengo, lo que soy. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar. No me quiero contagiar, se va pa' Pinamar, y no me puedo vacunar, se va pa' Pinamar. El que me quiere encontrar, se va pa' Pinamar, que me llama el celular, se va pa' Pinamar. Y si no me voy con mami, se va pa' Pinamar, que se arrastró para Miami, se va pa' Pinamar. Porque soy un number one, se va pa' Pinamar. Yo soy como la Legrand, se va pa' Pinamar. Yo soy así, se va pa' Pinamar. No soy asa, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar. Vamos a cortitas sitias para que corra la sangre de los delincuentes. Señores comadres, además os recomiendo que tus hijos de poder de la red los salgan. Si nos encontramos en la especie, no vamos a manejar. No se va a ser su culpa, no lo es. Porque queremos una Argentina sin pago. Sí, eso no es un artista, es un pago. Con la guitarrita todo el día, dale que dale. Habría que matarlo a la trinchera. A ver cómo se las arregla. A ver si aprende a ser un hombre de verdad. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 11 menos 20, menos 13 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 21 grados, la humedad 22%. Títulos. Encuentran una mancha de humedad con la cara de Gardel y de Angelis y los tangos rurales. Encuentran una mancha de humedad con la cara de Gardel. Ocurrió anoche en un departamento del barrio del Abasto. La humedad dibuja un contorno al parecer perfecto del rostro de Carlos Gardel, con su clásico sombrero y guiñando el ojo derecho. Aseguran que todas las noches la pared vibra y se escucha una versión fantasmal de Volver. Plomeros, emisarios del Vaticano y de la Academia Nacional del Tango viajan al domicilio para constatar si la mancha es verídica y milagrosa, o solamente verídica pero no milagrosa, o milagrosa pero falsa. Hecha a propósito por los dueños de casa que quieren sacar ventajas del suceso paranormal del turismo tanguero. Finalmente, los propietarios descartaron que la humedad del techo se asemeje a la cara de Adriana Varela. El ruralista Alfredo de Angelis negó sentirse Perón, aunque reconoció estar a la altura de Gardel. El dirigente ruralista Alfredo de Angelis dijo ayer en rueda de prensa que no se siente Perón, aunque manifestó que si habría que compararlo con alguien, sería adecuado que lo hagan con Carlos Gardel. Subido no al carro, sino al camión de la victoria, de Angelis anticipó también que en pocos días editará un disco acompañado por una orquesta de 12 motores de tractor con todos tangos de su autoría. Ante los periodistas, el ruralista adelantó algunos títulos de la placa como Corte y Quebrada, Palermo Soja, La Cacerola de mi Madre, el clásico Yuyo Verde y un bonus track en homenaje a Ricardo Arjona llamada Señora de las Cuatro Hectáreas. 22:49 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados 5. El pronóstico anticipa un quilombo impresionante. Pero guarda que los medios dicen muchas cosas. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Paquita Bernardo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. Loco, escuché esta cumbia, loco. ¡Eva! No. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Estamos en línea con la licenciada Mónica Peri. Ella es periodista también y locutora, es licenciada en psicología, y junto con Ignacio Lavalle Cobo, escritor, investigador y también licenciado en psicología, ambos son coordinadores de los encuentros y seminarios Psicotango. Hola Mónica, nos estás escuchando aquí, Maxi y Germán te saludamos. Pero como no, Maxi, como no voy a estar escuchándolos, como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentísima de poder participar con ustedes y explicarles un poquitito qué es esta locura del psicotango. Por favor, Mónica, adelante. Bueno, a ver, ¿por dónde puedo empezar? Porque no es tan sencillo. Es cierto. Por ejemplo, te habla Germán, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? En este momento donde hay tanta tensión, ¿bailar un tango, un psicotango, puede calmar algo? Bueno, no bailás un psicotango, siempre vas a bailar un tango, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si lo ves desde el lugar del psicotango, vas a empezar a mirar todas las emociones que despierta ese tango y cómo esas emociones están dibujadas en el cuerpo. Porque vos sabés que los cuerpos dibujan todo lo que siente nuestra alma. Por lo tanto, si vos estás bailando un tango con una chica que no te gusta, naturalmente tu cuerpo va a tender a separarse de ella. ¿Viste que es típico eso? Si te da una especie de asquito, vas a retirar la cara. Uh-huh. Es así. Y nosotros con Ignacio Lavalle Cobo empezamos a mirar cómo baila la gente el tango y a darnos cuenta que cada uno baila a su manera. Y esa manera es la que a mí me dice qué le está pasando a ese cuerpo. ¿Y el proyecto Psicotango cómo encastra una vez ahí? Te cuento. A partir de investigar muchísimo la danza del tango, la historia de la danza del tango, cómo llegó a nosotros, por qué los hombres inventaron esta cosa maravillosa. A partir de leer muchísimo y de escribir un libro que ya lo tenemos terminado, se nos ocurrió que esto que nosotros estamos viendo se los podíamos contar a los profesores de tango para que den sus clases desde otro lugar, conteniendo un poquitito más a los participantes, enseñándoles lo que significa el abrazo, enseñándoles o mostrándoles todo lo que el tango tiene como ritual. Uh-huh. Ustedes saben que el tango es un ritual. Se baila en circo como en círculo como las danzas de los indios. Mónica, perdóname, hay una, por supuesto, el cuerpo dentro de esto que ustedes llaman psicotango es una, quizás, uno de los actores principales. Ustedes dicen en algún momento cuerpos que hablan y son escuchados. Claro. Cuerpos encarnados en los que se manifiesta la vida. Yo te pregunto, ¿el cuerpo tiene su propia racionalidad que va más allá del aprendizaje de una técnica? Estoy pensando con esto en una forma aprensiva que tiene el cuerpo que no pasa estrictamente por lo racional. O sea, si se mueve solo. Exactamente. Por supuesto, el cuerpo tiene en sí mismo la capacidad de todo un lenguaje. En realidad, si nosotros pudiéramos aprender a escuchar nuestros cuerpos, viviríamos mucho más felices, ¿entendés? Pero lo que yo digo, Mónica, es si realmente la racionalidad puede captar esa forma en que el cuerpo habla. Pero por supuesto, absolutamente. En eso se basa el psicotango. A ver, por ejemplo, hay un libro que se llama Sorba el Griego, ¿te acordás? Uh-huh. En Sorba el Griego el protagonista dice que habló con un ruso. ¿Cómo hablaste con un ruso? Si vos no sabés ruso. No, pero yo le bailé y él entendió cuando me vio bailando lo que yo le quería decir. ¿Está claro? Correcto, sí, sí. Correcto, perfecto. Entonces quiere decir que vos con tu cuerpo hablás la verdad de lo que sentís. Uh-huh. Mónica, además, sí. Es un dibujo. Mónica, ¿se asemeja a clases, por ejemplo, de expresión corporal? No, yo te diría que se asemeja más a una clase de tango muy lenta, donde hacemos muchos ejercicios, por ejemplo... ¿De relajación? Por supuesto, empezamos con ejercicios de relajación, después hacemos ejercicios de sensibilización, y fundamentalmente lo que yo les quiero contar es que para nosotros, por ejemplo, el tango no es un baile de pareja, para nosotros el tango es un baile de grupo, por esta cosa del ritual. Ajá. Entonces nosotros le damos mucha importancia a este asunto de conservar la mirada, de invitarnos a bailar con la mirada, de bailar en círculo, de respetar el círculo, de no atropellar al que va adelante, sino que en el tango nosotros decimos que no nos pertenece nada. Uh-huh. No nos pertenece el espacio y tampoco nos pertenece la mujer ni el hombre con el que bailamos. Uh-huh. Por eso cambiamos cada tanda de compañero. Claro, estamos hablando con Mónica Peri, ella es licenciada en psicología, periodista y locutora, y junto con Ignacio Lavalle Cobo son coordinadores de los encuentros y seminarios Psicotango, que se realizan en el Abasto, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos acá una casona muy grande, con gran espejo, los pisos de madera, ¿viste? Bien cálida. Uh-huh. Y acá nos juntamos, nosotros todos los días trabajamos en este trabajo de investigación. Uh-huh. Y los lunes y jueves a las 7 de la tarde abrimos la puerta de esta casona para que los que vengan, los que estén interesados, se junten con nosotros y escuchen lo que les contamos y hagan los ejercicios que nosotros tenemos planificados. En fin, es el día. Bien. Que nosotros decimos, dedicamos para cerrar esta cosa del psicotango y para poderla compartir. ¿Eh? Bien, Mónica. Porque si no es muy triste, ¿viste? Laburamos solo como el pintor que pinta y nunca muestra un cuadro. Perfecto, perfecto. O sea, nosotros tenemos ganas de contarles todo lo que hacemos. Y bueno, viene gente de todas partes. Claro, del Mónica, mundo. Okay. ¿A quién está dirigido? Bueno, te cuento, a gente que no sabe bailar nada, nada, nada y que quiere empezar de a poquito y despacito conociendo sí. su cuerpo sí. y a los profesores que quieren meter en sus clases un poquitito de psicología, un poquitito más de contención a los alumnos. Bueno, justamente a esto iba, porque quería preguntarte sobre el caso de un señor muy particular, no voy a nombrarlo, no viene al caso inclusive, pero él se ufanaba de pegar codazos en la pista de baile a quienes bailaban mal o representaban otro tipo de baile que levantaban un poquito más la patita, o bien en esto de respetar los círculos del tango, de los círculos concéntricos, bailaban en el círculo que no le pertenecía, vale decir, los que mejor bailan bailan en el círculo externo para que lo pueda ver bien toda la gente. Claro. Y en los internos bailan los novatos. En este caso él le pegaba codazos y lo contaba en un foro muy importante que no vamos a decir. Nada, no me vas a contar nada. Te daba codazos si le gustaba. Este señor, ¿puede ir a psicotango? Yo te diría que todo el mundo puede venir a psicotango y todo el mundo debería venir a psicotango. Y ese señor en particular, claro, por favor, no, mandame. ¿Estás pensando en algún psiquiatrango? No, todavía. Vamos, todavía aguante el psiquiatrango. Bien, bueno, hay que medicar a algún que otro tanguero. Mónica. ¿Vos sabés que cuando bailamos tango y nos dejamos llevar realmente el cuerpo y el alma, no necesitamos ningún tipo de medicación? Bueno, este señor sí. Este sí, porque no vino ni siquiera un ratito a ver lo que es Circo Tango. Bueno, Mónica, entonces la invitación quedó hecha. Te agradecemos por la comunicación y por la charla. Todo lo contrario, muchísimas gracias por estar en la búsqueda y permitirnos a cada uno decir lo que podemos aportar por el tango. Un abrazo, Mónica. Un beso muy, muy grande para ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Era Mónica Peri, periodista, locutora, milonguera también y licenciada en psicología, coordinadora del encuentro y el seminario Circo Tango. Están escuchando Fractura Expuesta, Fractura Expuesta, programa de tango. No somos ajenos a todo lo que están pasando y lo que todos ustedes están viviendo a través de todos los otros medios que nos rodean, pero quédense y permítanse escuchar otra alternativa hasta que nos armemos un poquito. Dos por cuatro, cuatro por cuatro, seis por ocho. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería.